Amico en plena mañana. Once de la mañana, 18 minutos, nos ponemos en contacto con la situación de los trabajadores de la estancia El Rosario. Se supo en las últimas horas, bueno, está tomada la fábrica y nos ponemos en contacto telefónico directamente con un representante de la comisión directiva del sindicato de la alimentación, desde la comisión directiva justamente del sindicato. Estamos hablando de Carmelo Heredia, que está acompañando la situación y que por unos instantes está en zona con señal, así que vamos a aprovechar. Carmelo, ¿estás ahí? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, estamos aquí. Bien, Carmelo, muchas gracias por concedernos estos minutitos para, sobre todo, para actualizar la situación. Nosotros venimos referenciando, digamos, en cada una de las instancias. Recordamos que en este momento está tomada la fábrica, pero y sabemos que los trabajadores están sin cobrar los últimos 3 o 4 meses que trabajaron, que no hay novedades respecto de los dueños de la fábrica, pero por favor, amplíanos vos en qué estado de situación estamos al día de la fecha. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, es el cual vos lo reseñás, tienen casi 4 meses de atraso, aguinaldo, un ajuste paritario del año 2016, la fábrica hace 2 meses que no tiene materia prima, no tiene capital de trabajo, hay abierto un expediente, una instancia administrativa del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, han sucedido un montón de audiencias de los últimos 3-4 meses, te diría, y jamás con una propuesta seria, coherente, que realmente nos dé tranquilidad como trabajadores. Hoy, la fábrica en una ocupación pacífica, llegado al extremo de que el dueño solamente le quería ofrecer lo que se produjo en Semana Santa y se venda de ahí, repartirle alguna migaja, lo cual fue una provocación, una irritación para los trabajadores, quienes se rebelaron, y en asamblea se resolvió pacíficamente esta ocupación hasta ver qué es lo que ocurre. Te decía que el martes tenemos una audiencia del Ministerio de Trabajo y la gente solamente pide dinero, que le den un importante toma de dinero, que den materia prima, y siempre es viable la negociación. Pero ante esta incertidumbre, que no aparece el dueño y directamente no tiene ninguna propuesta, tememos por la real continuidad de la fuente de trabajo. Es digno destacar que estamos ante una empresa centenaria, es una de las más importantes de la zona del Valle de Punilla, que da de trabajo más de 40 trabajadores. Es una empresa que es un ícono turístico, prácticamente. No hay turismo que no venga a Córdoba, que no pase por Estancia Rosario, con lo cual vemos con suma preocupación que esta fuente de trabajo día a día sea una cierta la posibilidad del cierre, ¿no? Claro. Carmelo, ¿cómo es esta instancia en que el dueño está desaparecido pero va mandando propuestas? ¿Cómo es ese canal de comunicación? ¿A través de quién las manda? No, en el Ministerio de Trabajo aparece él algunas ocasiones, o el abogado, pero siempre te vuelvo a repetir, sin propuesta seria, coherente y creíble. No, claro. De hecho, que en la misma actuación hay un montón de compromisos que va a cumplir, que va a pagar, y pasa el tiempo y no cumple. O sea que estamos muy preocupados. Estas instancias que se dan, obviamente, de mediación por parte del Estado, ¿están siendo, digamos, acorde a los plazos, a los tiempos, o está también dilatado esto? No, el Ministerio de Trabajo como institución del Estado tiene un régimen a través de la Ley 8015 que es supervisar, llevar a cabo las audiencias, evaluar lo que se analiza, con facultades para sancionar los incumplimientos, pero bueno, obviamente eso por sentido común es inviable que lo hagan, porque meterle más multa al pasivo que tiene la empresa sería, ¿no es cierto?, precipitar más el cierre de la fuente de trabajo. Carmelo, el otro día cuando empezábamos a contar otra vez la situación de la estancia a propósito de la toma de la fábrica, escuchábamos algunos testimonios de compañeros hablando en la radio La Minga y nos preguntábamos acá mismo en la mesa del programa qué posibilidades concretas había de cooperativizar, de tomar por los trabajadores la fábrica para hacerla funcionar. ¿Esto es una posibilidad concreta? Mirá, nosotros en seno de comisión directiva a través del área gremial y nuestros asesores técnicos estamos permanentemente evaluando cualquier tipo de alternativa. Esto puntualmente no es viable en lo inmediato, atento a que es el dueño, sigue siendo él, hay una persona que es titular, no se lo puede desapoderar, sería una cuestión ilegal. Y también se baraja si una cooperativa tiene que arrastrar las deudas y el pasivo que tiene la empresa, claro. Sería inviable también a todas luces. Entonces, toda posibilidad es cierta en la medida que aparezca alguien con propuesta concreta. Hubo la intención un supuesto chileno quiere invertir plata. Tuvimos una reunión en Córdoba con el ministro de Trabajo, donde 2 horas, 3 horas duró la reunión, donde había muy serias intenciones de parte de él, pero de esto han pasado más de 3 meses y bueno, se va apagando la lucecita cada día, ¿no? O sea que para poder hacer algún movimiento como para que la fábrica la tomen los trabajadores, o se arme una instancia de transición a una cooperativa, primero tendría que estar dada la quiebra o algo por el estilo. Algo similar, o el dueño que se allane, hacer un comodato, un contrato, una cesión, no sé, algo. Pero bueno, está muy muy aferrado, no quiere abrir ningún tipo de alternativa y bueno, realmente nos preocupa porque cada día la fábrica se endeuda más, el pasivo sigue creciendo y bueno, lo que pierde el trabajador, unos 40 puestos de laburo hoy por hoy, con la situación política social que vive el país, realmente es una desgracia. Contame justamente sobre la situación de estos 40 trabajadores. Sabemos, por ejemplo, con los que nos vamos cruzando en la parte, digamos, más al público, o sea, los locales, como en el centro de La Falda, en otros lugares donde hay locales, que los locales están cerrados, que hay como algunos carteles un poco engañosos que dice cerrado por refacciones, pero que incluso esos trabajadores han dejado justamente y se han ido a buscar otros trabajos mientras este problema llega a una solución. ¿Cómo es la situación general? ¿Están todos colaborando con la toma? ¿Hay algunos que lamentablemente han tenido que sacar el cuerpo para poder ir a buscar el mango por ahí? ¿Cómo es? No, es verdad, como vos lo dijiste, hay un par de compañeros, son ínfimos, 3, 4 que desistieron, que se pudieron, renunciaron, y bueno, yo creo que esto es un poco la política perversa del empresario, que seguramente buscará que el trabajador por desgaste y por naturaleza se vaya, por suerte no, son 2 o 3 nomás los que lo hicieron, y el resto están acompañando a la toma en forma pacífica y reagrupándonos, alternándonos para poder aguantar, ¿no?, un poco la situación. La toma, como vos marcás en cada una de las intervenciones que estás haciendo, decís pacífica, ¿están atentos de que pueda llegar alguna fuerza de seguridad, que el dueño ejecute alguna movida como para poder sacarlos de adentro? Sí, sí, es obvio, de hecho, que ya tenemos conocimiento que hizo una denuncia ante la fiscalía pidiendo el desalojo. Yo no creo que ningún fiscal le pueda hacer eco a una situación tan insensible, si bien es cierto, es una toma que pueda no estar avalada por la ley, pero tenemos un respaldo unánime de la comunidad y de los trabajadores que estamos defendiendo la fuente de trabajo, es pacífica, o sea que creemos que no va a haber ningún fiscal que vaya a ordenar el desalojo, y si así lo hiciese, bueno, no podremos resistir porque estamos ante la ley, pero no creo que se dé esta circunstancia. Sí, él ha hecho la denuncia de la fiscalía, tenemos pleno conocimiento. Bien, bueno, Carmelo, acá quedan los micrófonos, las líneas telefónicas, todo disponible para cualquier movida que necesiten, sea en esta instancia de toma o para lo que fuere, también cuenten con nosotros acá en Radio Panamericana. Sí, desde ya agradecido porque es muy importante la comunicación en la sociedad, que se entere de la realidad, esto que vos decías recién, no hay carteles engañosos que ponen por refacción, es una burda mentira, que no hay un solo alfajor para vender y que la preocupación día a día nos preocupa, nos desespera, digamos así, porque no vemos una luz de esperanza de que alguien vaya a venir a poner dinero como para que la fábrica no se cierre. Por eso que es una exhortación al poder político de la provincia y de la cumbre y de quien corresponda, que vele por puesto de trabajo que es tan necesario hoy por hoy. Y agradecemos tu ofrecimiento, seguramente lo tendremos en cuenta llegado el momento. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo. Estamos en contacto. A vos y a tu audiencia. Que tengas un buen día. Gracias por la preocupación.